Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Volvemos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Nos vamos a ir ya con Otro Mundo es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez. Vamos a seguir hablando, de hecho, de las placas fotovoltaicas, y también tendremos a nuestra compañera Almudena Herranz con su emplatafondo. Así que no perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a saludar a nuestra compañera María José Rodríguez. María José, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Creo que es el primer tema que tocamos aquí en el espacio Otro Mundo es Posible, que nos lleva tres programas y aún, no sé yo, no sé. Sí, vamos a poder abarcarlo, ¿verdad? Sí, vamos a llegar al cuatro. Madre mía. Con las placas fotovoltaicas. Además, es que digo, bueno, terminamos la semana que viene, y claro, te pones a investigar y resulta que, como están cambiando todas las legislaciones, las subvenciones, las tarifas de la electricidad. Bueno, pues estamos, digamos, en un terreno un poquito inestable. Claro. Y bueno, pues vamos a intentar hacerlo pues lo más llevadero posible y lo mejor entendible posible para nuestra audiencia, teniendo en cuenta que son cosas muy técnicas y que, bueno, pues requieren una concentración especial, ¿no? Es verdad que cuando uno decide definitivamente poner placas fotovoltaicas en su casa, lo ideal es dejarse asesorar por una empresa especializada. Meterse por internet y contrastar muy bien los comentarios que hay sobre ella, para un poco, porque hay muchísimas, entonces para un poco hacer una criba y quedarnos con una que verdaderamente tenga buena prensa, digamos, ¿no? O sea, sí. que sus clientes estén contentos y que sea una empresa formal y que nos vaya a dar un servicio como nosotros nos merecemos. Y al final, pues ellos se encargan de todo, desde la instalación hasta la legalización de las placas, la tramitación de las subvenciones, etcétera, etcétera, ¿vale? La justificación, todo. Así es que yo, eso es el consejo que doy después de haber estado pues casi un mes dedicada a este tema. ¿Vale? Decíamos desde el principio, hemos estado, bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de qué es la energía solar fotovoltaica, cómo funciona, sus ventajas e inconvenientes y, bueno, las últimas tendencias en cuanto a mayor implantación en España y Andalucía. Decíamos que estamos muy contentos de que por fin uno de los países que más horas de sol tiene en Europa y una de las comunidades como es Andalucía que más sol disfruta durante todo el año dentro de España y, por supuesto, de Europa, pues estén por fin a la cabeza de instalación de este tipo de placas. No, de hecho, decíamos que no se entendía el por qué no estábamos nosotros a la cabeza de esto. Bueno, yo no voy a entrar en razones que da muchísima gente, ¿no? Tanto del sector como de las asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera. Ha habido ahí yo creo que no ha habido la apuesta suficiente por los gobiernos que han tenido que hacer las leyes e incentivarlo como lo están haciendo ahora de forma muchísimo más directa, ¿no? Y claro, más fuerte. Sí. Recordamos que eso, que España contribuye con un 28% del total de placas que se han instalado en Europa, por delante de Alemania, Holanda y Francia incluso, ¿vale? Y que Andalucía a su vez es la comunidad que cuenta a día de hoy con el 22% de la potencia total fotovoltaica instalada en España. ¿Esperando que voy a cerrar la ventana? Sí, pues, tenemos por aquí el camión del tapicero. Eso te iba a decir, está por ahí el camión del tapicero. Digo, esto es lo más bonito que nos puede pasar hoy. ¡Qué maravilla! Lo más típico, tópico que ocurre con nuestros pueblos, ¿no? Sí, qué maravilla. Bueno, pues también hemos hablado durante los programas anteriores de que, bueno, uno de los principales escollos que había para la instalación, para el buen uso de estas instalaciones en los hogares era que no se podían acumular, que los acumuladores, que las baterías, pues estaban un poco desarrolladas, y hablamos de que por fin parece ser que las investigaciones están permitiendo que las baterías de ion de litio pues bajen de precio y sean cada vez más eficientes, con lo cual, bueno, pues ese escollo parece que ya también se va a poder salvar. En el programa anterior pues nos centramos sobre todo en cómo contratar este tipo de energía, cuáles eran los precios medios, ¿no?, de las placas. Decíamos que, por ejemplo, 5 módulos eran unos 3.400 euros y 15, pues 6.200. Ahí, pues, por supuesto, toda una gama. Como decíamos, que una de sus principales ventajas es que es unas instalaciones modulares, quiere decir que podemos instalar el número de placas adecuado a nuestras necesidades, pues eso hace que se puedan adecuar también a todos los bolsillos, ¿no? Las familias más pequeñas pues podrán poner menos número de placas, y las familias pues con más, o porque la casa sea más grande o tenga piscina y necesite depuradora, por ejemplo, ¿no?, se me ocurre, o tengan pozo y necesiten el motor para sacar el agua de pozo. Hay muchas modalidades, pues todo eso va sumando y necesita más potencia y por lo tanto más placas para poder atender ese abastecimiento. También hablamos de un ejemplo de una persona conocida, cómo había él desarrollado todo eso, desde que decide poner las placas hasta que ella por fin las pone y le dan la subvención, y después por fin también consigue que registrar las placas para que su compañía comercializadora de electricidad pueda compensar ese dinero por la electricidad que él vierte a la red, ¿de acuerdo? Y bueno, nos quedamos en dos conceptos interesantes, que son el balance neto frente a la compensación simplificada, vamos a ver, y después por último las subvenciones, ¿no?, que están ahora mismo en vigor. Vamos a centrarnos en el primer concepto porque es importante. Recordamos que nosotros instalamos las placas en nuestro tejado y a partir de ese momento tenemos que estar conectados, bueno, tenemos, antes también lo estábamos, ¿no?, pero tenemos que estar conectados a la red, porque toda la energía que nosotros no consumimos en nuestra casa tenemos que verterla, regalársela a la compañía eléctrica, ¿vale? Entonces, la compañía, en las horas en las que nosotros no producimos energía, nos cobra por la energía que nosotros gastamos. Digo. Entonces, de lo que se trata es que haya una compensación del dinero que ella me cobra por la energía que yo les regalo, ¿vale? Entonces, hay dos sistemas diferentes. Por un lado está el balance neto, que es un cálculo que se hace para compensar la energía consumida y la energía inyectada de la red a un mismo valor, por ejemplo, que nos cobren lo mismo lo que nosotros gastamos que lo que nosotros le damos a ellos. Pero ahí puede ser que la diferencia sea a su favor, ¿vale? Aunque no es lo lógico en Andalucía, pero sí puede haber temporadas, en invierno, días de lluvia, etcétera, en los que nosotros tengamos que tirar de la red más de lo que nosotros vertemos. Entonces, si el precio es el mismo, es posible que incluso así tengamos que seguir pagando la factura de la luz. Siempre quitando la parte fija, que eso no lo va a quitar nadie. Estamos hablando del consumo, ¿vale? Ya. Esa es una opción. En los sitios donde yo he estado mirando por internet, pues hablan, por ejemplo, de 12 céntimos euro el kilovatio hora, ¿vale? Que eso sería un precio estándar. La otra opción es el caso de lo que se llama compensación simplificada. Por un lado, se diferencia el precio de la energía consumida y, por otro, el de los excedentes inyectados. De tal manera que, por ejemplo, nos podríamos cobrar a 0,15 euros el kilovatio hora, mientras que los excedentes energéticos se valorarían a 0,5. Es lo que hablábamos el otro día. De momento, las compañías están pagando menos, mucho menos, por lo que nosotros le damos a ellos que por lo que ellos nos dan a nosotros. ¿Qué pasa? Pues que eso, que de momento este cálculo es deficitario, pero si tenemos en cuenta que nunca podemos salir ganando, porque nosotros no podemos ganarle dinero a esa escalación, ya lo decíamos también en un programa anterior, nosotros no podemos hacer negocios con nuestras placas. Se supone que solamente las tenemos para consumo propio y que el resto lo vertemos a la red. Ahora ya podemos negociar con la compañía eléctrica cómo nos lo vende, pero nunca puede ser el balance a nuestro favor, de momento. ¿Por qué? Porque eso significaría que nosotros tendríamos que darnos de alta como autónomos y en un registro, digamos, crear una especie de empresa para poder facturarle a la compañía, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que aunque nos quedásemos, como se suele decir, lo comido por lo servido, ¿no? Sería maravilloso, yo creo que sería maravilloso. Claro. ¿Sabes? Aparte de estar generando una energía limpia, 100% sostenible, inagotable, etcétera, etcétera, etcétera, pues nuestra factura de la luz se reduciría prácticamente al fijo, a lo que es el enganche, ¿vale? Lo mínimo que es la cantidad fija que nos cobra la compañía por estar enganchada a la red. ¿Vale? Yo creo que, bueno, con eso ya sería bastante, bastante interesante la propuesta. Llegará el momento en el que si, ni siquiera tengamos que estar enganchados a la red. ¿Por qué? Pues porque, como eso sería lo lógico. Creo que legalmente no sé si está muy permitido, eso habría que investigarlo. Hablábamos nosotros en un programa de un alemán, ¿no?, que había intentado... Es un inglés, es un inglés. O un inglés, ¿no? Sí, sí, sí, es un inglés. Irse al campo y no tener ninguna factura ni de luz, ni de agua, ni de teléfono, ni nada, y el Estado le obligó a tener por lo menos un recibo de algo. Y se puso un teléfono fijo en su casa. Es curioso, era como lo que más rentable era, ¿no?, de instalación, sí, y lo que menos tenía que pagar. Pero intentó ser autosuficiente y resulta de que el gobierno inglés lo acusó porque la tierra, el territorio, es propiedad del Estado y por lo tanto solo le permitirían estar ahí si tuviese, si, ¿cómo era?, como si aportara. Si contribuía de alguna manera, ¿no?, al Estado. Con sus impuestos, etc. Exactamente, entonces pues se montó puso el teléfono fijo. Cosas curiosas, bueno, que pasan en el mundo. Sí, curioso, curioso todo. Bueno, el caso es que yo creo que llegará el momento en el que por lo menos cuando los acumuladores sean más efectivos, las baterías, y menos caros, pues merecerá la pena tener tu propia batería y acumulando la electricidad para que cuando se vaya el sol tú puedas seguir viviendo tranquilamente en tu casa y haciendo todo lo que necesitas tirando de esa energía que has ido acumulando durante el día. Te voy a decir una cosa, yo creo que está empujando todo el mundo hacia allá y aunque las grandes eléctricas están muy en contra de esto, pero eso es como una marea, cada vez escucho más gente con la idea esta de montarse las placas, de generar. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento y se creen que bueno, pues pueden ahorrarse el tener una factura de la luz como tal, y eso no te lo puedes ahorrar, es que digamos que además vale, con los precios que ahora mismo ofrece el mercado de las placas y de las baterías, teniendo en cuenta que la vida útil de estas instalaciones actualmente es de 25 años. Bueno, hay que hacer muchos cálculos para ver si verdaderamente vamos a amortizar esa inversión. Claro. Dependiendo del recibo de lo que tú gastes mensualmente en tu casa. Eso, desde luego, una rentabilidad económica estoy hablando. Hay muchos tipos de rentabilidades, ¿no? Hay rentabilidades sociales, rentabilidades medioambientales, etcétera. Eso ya lo valorará cada familia, obviamente. Bueno, pues los requisitos para acogerse al mecanismo de compensación simplificada, o sea, no lo puedes hacer, no todo el mundo lo puede hacer. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, primero, la fuente de la instalación generadora debe ser renovable, obviamente, con las placas solares, en este caso sí. La potencia de la instalación debe ser menor o igual a 100 kilovatios, por aquello que hablábamos antes, ¿no? Porque no puede ser, se entiende que más de esa cantidad de potencia no es para un hogar donde vive una familia. Claro. Se está haciendo un uso indebido. La instalación no debe tener otorgado un régimen retributivo adicional, es decir, el consumidor no puede lucrarse ya que no es una actividad económica, lo que hablábamos antes. Sí. Y después debe haberse firmado un contrato de compensación de excedentes entre el productor, el titular de la instalación, y el consumidor, el titular del suministro, en el que, en el caso de las instalaciones individuales de autoconsumo con excedentes acogidas a compensación, incluso si son la misma persona física o jurídica. Una vez firmado este documento, se entregará a la distribuidora directamente o a través de la comercializadora, y para ver un ejemplo del contrato de compensación, se puede consultar la página del IDAE, que es, bueno, pues el instituto que lleva este tipo de información. ¿Vale? El precio del excedente energético será establecido por la comercializadora. Ahí no podemos hacer nada. Lo único que puedes hacer es irte a otra. Cada uno tiene sus precios, entonces tienes que hacer un estudio de mercado y ver si te compensa cambiarte de comercializadora una vez que tengas las placas solares. Lo más grande de todo esto es que no puedes facturar como una empresa, pero sí tienes que hacer trabajo de empresa. Que tienes que, al final estás haciendo como una empresa buscando dónde mejor se te paga el kilovatio. O sea, es como muy curioso, ¿no? paradójicamente. Sí, no, hay que hacer, desde luego. Tienes que hacer un estudio de mercado exactamente. Es muy paradójico todo. Sí. Bueno, ya en el programa anterior estuvimos hablando de los precios que dan unas compañías y otras. Hablamos de dos páginas muy interesantes que vamos a repetir porque tienen una información muy completa de todo esto que estamos hablando. Por la gente que quiera ampliar esa información o le quede alguna duda después de escuchar nuestro espacio de Otro Mundo Posible, que son Energisa con G y Selectra. Energisa y Selectra, estas dos páginas, pues yo las recomiendo porque a mí me han servido mucho de ayuda para preparar este programa. Y nos quedaría la última parte, que son las subvenciones, que dijimos la semana pasada, que es que acababa de cambiar todo y no me atrevía a dar la información que tenía sin contrastarla debidamente. Sí. Y entonces, bueno, pues hay que decir que la Agencia Andaluza de la Energía, que es la responsable de incentivar y facilitar el autoconsumo, con la finalidad de aprovechar los recursos naturales de la región y fortalecer el uso de las energías limpias. Bueno, pues esta agencia andaluza ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, concretamente el 10 de mayo, una resolución del 10 de mayo de este año, en la que reabre los incentivos que estaban parados para proyectos de mejora energética con tecnología solar dentro del Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía. Este es un programa que está financiado con fondos europeos, fondos FEDER, y bueno, pues ellos van a liberar una partida de 37,3 millones de euros, de los cuales 30 millones se destinarán a nuevas actuaciones, a nuevas solicitudes de subvenciones que reciban por parte de la ciudadanía, uh-huh. Y los 7,3 millones restantes van a dar cobertura a solicitudes que no pudieron ser atendidas en la convocatoria anterior porque se agotó el presupuesto. Entonces, no los van a dejar en el limbo, sino que van a recuperar todas esas solicitudes de las personas que se quedaron esperándola en su día, en 2020, concretamente se agotó en febrero de 2020, y van a ser de las primeras que van a mirar, ¿no? Digamos, las de la anterior convocatoria que se quedó sin dinero. No las van a dejar ahí sin atender. Muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la verdad que es una cantidad interesante. Además de las líneas propias de la Junta, esta agencia andaluza va a tramitar la futura convocatoria nacional. El gobierno también va a abrir una convocatoria de subvenciones, de ayudas, que van a alcanzar los 105 millones para Andalucía, estamos hablando. Me imagino que la convocatoria será mayor a nivel español, pero para Andalucía corresponderán 105 millones que se suman a los 37 que hemos dicho antes, con lo cual la Junta de Andalucía va a gestionar 142 millones de euros en total. No creo yo que es un buen momento para invertir en renovables, ¿vale? Porque además las ayudas existen tanto para, o sea, estas ayudas no son solamente para uso doméstico, también hay para pymes, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el pasado 12 de mayo se ha reabierto la convocatoria, ya salió publicada, como digo, en el BOJA, y hay dos modalidades de subvención. Por un lado están las subvenciones sobre el precio de la instalación, que suponen una cuantía que va entre los 3.000 y los 4.500 euros, y después están las ayudas sobre impuestos del Estado que se otorgan a nivel municipal y se aplican al IBI o al ICI, o sea, es un impuesto sobre la construcción, ¿vale? Estas ayudas rondan los 1.500 euros. No todos los ayuntamientos tienen en sus ordenanzas la reducción del IBI en función de las placas solares. Por ejemplo, Helve no lo tiene. Tengo que decirlo. Uh-huh. Yo ya lo he dicho desde hace mucho tiempo que cuando se renueven las ordenanzas, por favor, se incluya esta modificación para que los vecinos y vecinas de Helve tengamos también derecho a esa reducción en el IBI, un poco pues, como premio a haber contribuido con nuestra economía familiar a utilizar la energía renovable de la que se va a beneficiar todo el mundo, claro. Porque el medio ambiente es de todos y de todas. ¿Vale? Bueno, pues si te metes en la página de la Agencia Andaluza de la Energía, vienen todo, es muy complejo, ¿eh? Hay muchísimas variedades de subvenciones. Están las de construcción sostenible, que hay para sistemas básicos de generación de energía térmica, grandes sistemas solares térmicos, sistemas de combinados para distintos usos térmicos o de tipo de calefacción o refrigeración de distrito. Después está el apartado de sistemas para la generación de electricidad o la cogeneración de calor y electricidad, tecnología solar. En nuestro caso, de lo que nosotros estamos hablando es la medida A42A, que es para instalaciones básicas aisladas o conectadas a la red. Estas serían las nuestras, ¿no? De las que nosotros venimos hablando todos estos días. Después hay muchas más instalaciones aisladas de más de 10 kilovatios o conectadas con alto grado de autoconsumo, instalaciones singulares aisladas o conectadas avanzadas o con muy alto de grado de consumo, etcétera, etcétera. También hay subvenciones para pymes sostenibles, que le llaman ellos, ¿vale? La subvención pyme sostenible. Y ahí pues igual, pero para las empresas, que también se pueden acoger a ella. Los pasos para llevar a cabo la solicitud del incentivo, pues también tienen un apartado donde picas y te viene desglosado cuáles son los pasos a seguir. Vuelvo a decir, lo puedes hacer a nivel individual, pero yo aconsejo que si, como de todas maneras, las placas se las tienes que comprar a una empresa y ellos están especializados y están hartos de tramitar este tipo de subvenciones, lo más sencillo, porque además no te cobran nada, es encargárselo a ellos. Obviamente, primero tienes que autorizarle que te representen legalmente. Claro. ¿Vale? Sí es verdad que para solicitar estas ayudas hay unos ciertos requisitos, que son que la construcción no puede ser nueva, o sea, la vivienda tiene que haber sido construida antes de 2017, me imagino que porque a partir de esa fecha ya los constructores están obligados a instalarla. Entonces es absurdo pedir una subvención de una cosa que ya te la han entregado así, cuando has comprado la vivienda nueva, ¿vale? Sí, pero bueno, yo creo que también porque entra a formar parte en las casas estas eficientes, ¿no? Que si el aislamiento y demás, que no solamente la normativa era poner unas placas solares, que sí, la mayor parte de las veces es para calentar agua, sino el tipo de la construcción también, ese sí, aislamiento y demás. Porque se ha avanzado mucho en cuanto a calidad de los materiales, del aislamiento, como tú dices, etcétera. También tiene que ser la vivienda habitual del solicitante, por lo tanto, tiene que coincidir la dirección que tenga el solicitante en su DNI. No puede ser para la casa de la playa, vamos a decir así, para que nos entendamos, ¿no? Sigue siendo la segunda vivienda artículo de lujo. Sí. Ser residente en España, obviamente. No haber solicitado ninguna otra ayuda similar para la misma instalación. Y la solicitud tiene que ser previa a la instalación. Si no cumples cualquiera de estos requisitos, pues la ayuda va a ser rechazada. Ajá. O sea, no puedes hacer la instalación y una vez que la tienes hecha ya pedir la subvención, ¿no? Es previa. Tienes que esperar a que tengas la subvención para instalar las placas. Ya. ¿Vale? Porque, cuidado, porque hay algunas empresas, como la que voy a hablar a continuación, que te confunden en ese sentido. Se llama la empresa Otobo, con V, Otobo. Y bueno, ellos digamos que defienden no la compra, sino el alquiler. ¿Por qué? Porque según ellos, esa subvención después está sujeta a IRPF. ¿Qué quiere decir? Que si tú recibes en un ejercicio de Hacienda, o sea, un año fiscal, una subvención de 4.000 euros, eso te va a modificar la declaración de la renta y a lo mejor si tú antes te devolvían dinero, pues seguramente este año tienes que pagar. Con lo cual, esa subvención no es tal. Tenemos que tener en cuenta que nos van a retener después en la declaración de Hacienda. Claro. ¿Vale? Y después también, según dicen ellos, en teoría las ayudas son del 40% de la inversión, pero que en muchos casos se reduce por esto por aquello al 10%. ¿Vale? Entonces eso tenemos que dejarlo muy bien amarrado con la empresa que nos esté gestionando el tema. Nos estamos quedando sin tiempo ya, sí, ¿eh? Sí, sí, solamente voy a explicar lo del alquiler porque me parece interesante también esta opción. Evita que tengamos que hacer una inversión gorda, sobre todo para las personas que no tengan a lo mejor ahorrado el dinero o tengan unos ingresos inferiores. Ellos ofrecen un alquiler de 25 euros al mes y te ponen la instalación, los paneles solares certificados por ello, y después, por ejemplo, aquí dice posibles subvenciones después de la instalación. Esto no puede ser, porque ya hemos dicho que las subvenciones son para los propietarios. Claro, bueno. Si tú vas a instalar una cosa que no es tuya y se la vas a alquilar a una tercera persona o empresa, en este caso, no hay subvenciones. Ellos dan 20 años de garantía, no hay inversión inicial y, bueno, es una opción. Sería cuestión de ver también la posibilidad de que tengamos que hacer esta inversión inicial, que es muy grande. En muchas ocasiones, quizás el tema del alquiler en las nuevas tecnologías también se está poniendo mucho en práctica. Pasa con los coches eléctricos, los 100% eléctricos. Tienes dos opciones de comprarlo. Uno con baterías, comprando las baterías, y otro alquilando las baterías. Desde luego los precios no tienen nada que ver el coche 100% eléctrico con alquiler de baterías al coche con las baterías compradas, porque realmente es carísimo. Es lo más caro. Claro, exactamente. Es lo más caro. Entonces, bueno, pues, sí, de todas maneras parece ser que para evitar la limitación que tienen los coches eléctricos hoy por hoy, ¿no?, de que tengas que recargar durante mucho tiempo, muchísimo más de lo que tardamos en recargar un gasoil o gasolina, y tenemos que armarnos y hacer un viaje largo, tenemos que contar con unas horas de parada obligatoria para recargar las baterías. Se está pensando la posibilidad, creo que alguna empresa de Japón ya lo ha hecho, de que tú llegas a la gasolinera, vamos a llamar así, ¿vale? Y sueltas tu batería y coges una cargada. Es como lo de las bombonas, exactamente. Lo había escuchado. Pero para eso, claro, todos los fabricantes. Son innovaciones que van mejorando el sistema, que parece increíble que no se le haya ocurrido antes. No, sí, se le ha ocurrido. Lo único que pasa es que cada uno tira para su lado y crea unas baterías que solo valen para sus coches. Que esto pasa mucho en la tecnología. Como cuando se quiso poner los cargadores que fuesen universales de los móviles, y Apple dijo que no, etc. ¿No? Hay muchas cosas que funcionan así, que solo son para esa propia marca, ¿no? Entonces, para hacer una cosa como esa, todas las baterías tienen que ser universales. Y ahí está la guerra de egos de cada de cada empresa. María José, no tengo más tiempo. Vale. No te preocupes. La semana que viene más y mejor aquí en Otro Mundo es Posible. Muchas gracias. A vosotros un saludo y feliz semana a todos y a todas. Salud, adiós. Bebiendo. Bueno, hoy en Plato Fondo vamos a hablar algo muy diferente de estar en un bar, y es hablar de lo importante que es pues tener el deporte como forma de o parte de nuestra vida. Almudena Ranz, bienvenida. Muchas gracias, Isra. Buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes. Oye, gracias por la canción antes, que me encanta Maná, hace tiempo que no la escuchaba. Bueno. Maravilla, bueno. Maná, una maravilla. Bueno, volviendo al tema que presentabas, bueno, vamos a hablar de algo mucho más amplio. En general es la salud, ¿no? La importancia de la salud. Porque todos sabemos que es importante, pero por lo general, digamos que cuando hablamos de nuestra parte profesional, se nos olvida un poco, ¿no? Mm. Y podemos, entonces, ¿hoy qué quiero que hagamos? Mira, pues hoy tenemos varias cosas. Como siempre, quiero transmitiros tanto, que siempre es demasiado, pero bueno, vamos a intentar poner remedios a la fatiga pandémica, que creo que se empieza a notar cada vez más, oímos hablar de ella, y vamos a ver esa importancia y qué podemos hacer, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, como además es mi campo de trabajo, pues un poquito os voy a regalar y también habrá una sorpresa al final, ¿vale? Recuérdenmelo por si se me olvida para cortar a tiempo, ¿vale? Okay. Querido Irra, que ya nos conocemos. Y entonces es un regalito para nuestros oyentes, también para ti si quieres. Vale. Y un reto. Y hablar un poco de todo esto. Entonces, ¿qué queremos hablar un poco? Bueno, primero, una pequeña reflexión antes de comenzar, porque hablando de crecer, de la salud emocional y psicológica, que es fundamental, oye, para ese crecimiento, digamos que una cosa que podemos hacer por nuestra autoestima personal y profesional es un reto que yo me lo llevo planteando y entiendo que hay un handicap de tiempo en la vida de todos, pero que me parece muy interesante, y es, imagínate, Irra, que todas las semanas leyésemos un libro. Uh-huh. ¿Qué te parecería? Imagínate el resultado que supondría al final del año. Un año son 53 semanas. O sea, ¿cuánto conocimiento no habríamos adquirido y de cuántas disciplinas diferentes si nos propusiésemos ese reto? Bueno, pues ya ves. Bueno, y además tendríamos un lenguaje hiperextenso. Pues que nos sentiríamos mucho más seguros de nosotros mismos, podríamos acceder a mejores puestos de trabajo, podría mejorar nuestras relaciones personales, añadiríamos habilidades, es que tendría un impacto bestial, porque además ya sabemos, y esto sí lo hemos hablado en algún programa anteriormente, que el 90% del aprendizaje que tenemos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida es aprendizaje informal. Eso quiere decir, no es el reglado institucional ni las clases que damos en cualquier academia, sino es lo que aprendemos de la vida, y leyendo aprendemos mucho. Mm. Y entonces son pequeños cambios, o sea, pequeñas decisiones que si las llevamos a la acción pueden implicar cambios radicales, porque piensa en un año, ¿qué implicaciones tiene? Pero ¿qué implicaciones tiene en 3 años? Mm. Pues, y en 5. Por tanto, esto es como un crecimiento exponencial. Y fíjate que muchas veces nos complicamos la vida, o cuando hablamos de la ansiedad, de cómo organizarnos, de qué aprender, a veces decimos, no, es que no puedo apuntar a este curso porque es muy caro, o no, porque no tengo tiempo. Y al final hay pequeñas acciones como tan fácil, como además apoyar el sector cultural también, nuestra sociedad, ¿cómo sería leernos un libro a la semana? Que a lo mejor, oye, dices, va a ser poco realista, pues empecemos con un libro cada 2 semanas. Y al final serían, pues, oye, 25, 26, 27 libros en el año. Y supondría un gran conocimiento, empezando por este reto que yo lo lanzo porque me parece súper interesante. Y generalmente nos vamos a decir, no tenemos tiempo, ya. Pero ¿cuántas horas pasamos de redes sociales al día? Wow. ¿Cuánto tiempo pasamos en las plataformas de streaming, le hace Netflix, HBO, MediWeb, Vodafone, Movistar, lo que sea? ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿Cuántas series nos hemos visto? Oye, que también es una forma de aprender muchas veces, o ver documentales, pero seguro que, bueno, de hecho aquí está el truco de la vida, o sea, en la gestión de nuestra atención, no ya del tiempo, sino de nuestra atención. Así que yo dejo aquí este reto que ya nos ayudaría en la salud y nuestro crecimiento profesional un montón. Pero ahora vamos a hablar de ese mens sana incorpore sano. Bien. ¿Vale? Y de este, ya pasamos aquí, cambiamos de tema. Y es que, digamos que generalmente tendemos a disociar nuestra vida personal y profesional, e igualmente tendemos a pensar que nuestro físico no impacta en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud mental, sabemos que, bueno, que nos sentimos bien cuando hacemos un poco de deporte, pero no tenemos la conciencia aún tan desarrollada sobre la importancia que tiene. Porque es que, mira, por ejemplo, una pequeña curiosidad para que sepáis, cuando hacemos actividad física, producimos más GABA, ¿vale?, que es un neurotransmisor que afecta directamente nuestro estado de ánimo. Y si no, lo que empieza es afecta al hipotálamo. Cuando dejamos de hacer actividad física, somos más sedentarios y empezamos a tener, bueno, pues emociones todo el tiempo negativas. Es como que siempre estamos preocupados y siempre esperando lo peor, y además lo peor son esos pensamientos rumiantes que tenemos en la cabeza, que es ese lenguaje interno que tiene tanto que ver con la autoestima. Entonces, digamos que, no sé, ¿tú qué piensas, Isra? ¿Crees, ves la relación profunda que existe entre todos nuestros resultados en la vida, empezando por el trabajo, el ascenso, la satisfacción, con esos hábitos que llevamos en el día a día de salud? Hombre, yo te voy a decir una cosa. Cuando hacemos deporte también segregamos serotonina, si no me equivoco, ¿no? También. Que es la hormona de la felicidad. Y eso se nos nota. Se nos nota, claro, en la piel, se nos nota en la cara, se nos nota en el estado de ánimo. Es evidente que por eso mucha gente, cuando el confinamiento duró, tiró a hacer deporte en casa, porque eran gente que hacía deporte habitualmente y se notaba como que se apagaban si no hacían deporte. Sí. Y claro, el que no está acostumbrado a hacer deporte, pues lógicamente no tiene ese hábito, no sabe lo que se siente cuando dejas de hacer deporte, ¿no? Pero sí, es cierto que yo creo que influye absolutamente todo, cuerpo, físico, mental, espiritual. Espiritual, efectivamente. Es que al final el cuerpo, el físico impacta en el cerebro, y el cerebro pues impacta la mente, impacta en el físico. ¿Qué ocurre? Que podemos estar alimentando la rueda de encontrarnos mejor y seguir creciendo y progresando, y podemos alimentar la otra rueda. Aquí hay una cosa importante, que finalmente decimos que no a determinados hábitos en el día a día porque no tenemos tiempo. Esta es nuestra eterna cantinela, ¿no? Bueno, sí. Y volvemos como con el libro, vamos a decir lo mismo. Y hay un ejercicio que hago con mis clientes, que es un registro de lo que hago en el día. Es importante, por ejemplo, trabajar con los valores, cuáles son nuestros valores, y porque decimos, yo soy así, a mí me importa esto. Pero si hiciésemos una radiografía de nuestro día, muy probablemente viésemos que no vivimos de acuerdo a aquello que damos mayor importancia. Entonces, es importantísimo tener en cuenta y cómo tenemos que cuidarnos para poder encontrarnos mejor y no estar como luchando en el día a día. Ahora te voy a hacer una pregunta. Isra, ¿tú qué crees qué elementos crees que serían importantes atender en nuestro día a día para atender nuestra salud? ¿Qué áreas tendríamos que mirar? Bueno, pues tendremos que mirar, sin duda, pienso yo, los alimentos, muy básico, la alimentación, el sueño, el descanso, también es necesario, y luego el deporte, la atención, no sé. Pues no, muy bien, lo hago porque simplemente es verdad que generalmente tendemos a pensar en hacer deporte y en la alimentación. Y el problema está además que, bueno, ya hablaremos de la siguiente parte más complicada, porque yo recomendaría también acudir siempre a un profesional, como en todo, para que nos ayude quizás a arrancar, porque como tú has dicho, hay muchas personas que no tienen el hábito, claro, o hay un exceso de información, pero podríamos decir que los ejes de la salud son cuatro, ¿vale? Como las cuatro patas de una mesa. Es por una parte la actividad física, por otra parte la alimentación, cómo nos nutrimos, y luego, por supuesto, el descanso. Lo has mencionado y me parece súper importante, nos falta el cuarto, pero el tercero ya me parece importante recalcarlo, porque se empieza a dar cierta importancia, pero aún no le damos la suficiente. Que una mente descansada, sí, piensa con mucha más claridad. Sí. Este tema es un tema tan complejo que nos pasa como siempre, ¿no? Que nos encanta ponernos profundos, que somos los dos aquí muy profundos. Totalmente. Y entonces el formato de media hora no nos da para profundizar, pero sí para que nuestros oyentes nos escuchen y empiecen ya a buscar información y a ponerse manos a la obra, ¿no? Que sea un pequeño puntito de inflexión. Pero efectivamente el descanso es fundamental. Y luego nos encontramos con mucha gente, y escucho continuamente a personas que me dicen, no, es que yo con 5 o 6 horas tengo suficiente, es que yo no duermo más. Y como todo, el sueño se entrena. Mira, yo tengo, bueno, amigos míos, o clientes, es diferente, pero ya amigos, que siempre cuando ponen alguna excusa y digo, se entrena, lo que sea, se entrena, se entrena, y es que todo se entrena. Entonces, al final, yo soy una persona que no soy especialmente dormilona, bueno, ahora duermo mis 8 horas, pero siempre, pues, soy activa. Por ejemplo, no duermo siesta, es muy raro, a lo mejor duermo una siesta al mes, si acaso, ¿no? Es muy poco común algún día, pero porque tengo, bueno, pues una organización, mis biorritmos están bastante equilibrados, he trabajado con ellos y en hábitos para que eso suceda así, y bueno, pues estoy descansada. Pero he entrenado y ahora duermo más, porque yo antes también podía dormir 6 horas y no tomaba ningún café, o sea, ningún excitante, o sea, ya cuando no practicara actividad física. Entonces, lo que nos ocurre es que estamos tan acelerados ya en el día a día que no conseguimos relajarnos. Sí. Entonces, eso tiene que ver también con la mente. Nuestro nivel de ansiedad afecta. Entonces, nuestro sistema nervioso parasimpático no se desactiva. Entonces, estamos siempre en modo alerta. Y eso tenemos que poner atención, porque ya el hecho de dormir poco es un síntoma que, aunque no seamos conscientes de que tenemos ansiedad, nos está mostrando que sí tenemos un problema de ansiedad, porque de forma natural, oye, pues no somos tan distintos, ¿no? En otras especies no ves una diferencia dentro de la misma especie entre unos y otros, ¿no? Hay unos comportamientos más comunes y más conectados con la naturaleza. Por tanto, el descanso es súper importante, y aquel que crea que no duerme, que es que duerme poco y no le pasa nada, pues oye, que se observe, que a lo mejor puede estar sometido a un tipo de ansiedad. Porque aquí hay un punto que también quiero recalcar, que es el cuarto punto. El cuarto punto es la salud mental, ¿vale? Porque fisiológicamente y cognitivamente hay una comunicación. De hecho, se sabe que hay una comunicación muy importante entre el cerebro, nuestra mente, y la microbiota, sobre todo del intestino, que es nuestra principal, donde está alojado el sistema inmune, ¿no?, que tanto hablamos, el mecanismo de respuesta que nos defiende de agresiones externas, y el estrés crónico, no el estrés agudo, porque, ojo, por ejemplo, cuando entrenamos y nos esforzamos, nos sometemos a un estrés agudo, y segregamos cortisol. Sin embargo, en este momento está bien, porque para eso estamos adaptados. Ha sido un mecanismo evolutivo, ¿no?, que nos ha permitido sobrevivir, adaptarnos y mejorar como especie. Sin embargo, ahora estamos sometidos a un estrés crónico. Y mucha gente que piensa, no, pero yo no tengo estrés emocional, ¿no?, porque yo soy una persona súper racional. Entonces, a mí esto no me afecta. Sin embargo, podemos decir que es una confusión, porque yo puedo ser súper racional, sin embargo, las emociones, aunque yo las perciba de una determinada manera, sí que me están afectando. Y además hablamos antes cuando la falta de sueño, la falta de descanso y el estrés, cómo nos afectan. Si dormimos menos, está todo relacionado, y estamos más irritables y somos más impulsivos, porque la impulsividad tiene que ver con la falta de control emocional. Entonces, aquellas personas que son muy impulsivas tienen que ver también con eso, o sea, quizás un menor control sobre uno mismo y lo que de verdad sí que necesita y quiere, ¿no? Es un poco, pues, eso que tiene que ver con la impulsividad. Entonces, veamos que esta salud, cuidar de nuestra salud, de estos cuatro pilares, nos ayuda a potenciar no solo nuestra vida personal, sino a potenciar nuestra carrera profesional. Y por eso son tan importantes, porque digamos que estamos ante un punto en el que tenemos que tener herramientas para combatir la fatiga pandémica. Bueno, la vida ya en general, y ya hemos llamado como fatiga pandémica lo que está ocurriendo, porque es verdad que esto va siendo largo, ¿no? Y llega una nueva primavera, ahora de repente los días son más largos, te apetece más salir, y volvemos a notar quizás, no sé tú cómo te sientes, pero quizás yo desde el cambio de horario he notado un poco más lo de las restricciones. Claro, es que bueno, en invierno al final el toque de queda que estaba a las 10 de la noche, pero desde las 6 y media de la tarde ya estaba anocheciendo y a las 7 era de noche. O sea, al final los bares estaban cerrados a las 6, se ha entendido de otra manera. Ahora claro, ahora llega el buen tiempo, ahora no te apetece recogerte, es lo que tiene. Y tenemos la hora del toque de queda a las 11 de la noche, vale, y los bares pueden abrir hasta las 10 y media, vale. Pero es que acaba de anochecer, es normal, se entiende, sí, se nota. Sí, sí. Y además te acuestas más tarde. O sea, esto, claro, es una cosa también, que en el momento que cambia la hora también es como que te cambia el chip y ya empiezas, ¿sí?, a acostarte más tarde. Sí, si fíjate que hablamos eso de los biorritmos. Claro, pues si normalmente mucha gente está sufriendo con la pandemia de acostarse más tarde todavía, o el insomnio por la fatiga pandémica, uh-huh, que hablabas, pues imaginas, súmale ya el buen tiempo y todo, que todavía va sumando más. Entonces al final, bueno, sí, es un poco caos, ¿eh? Las cosas son como son. Sí. Yo a mí me han dado, no sé a ti, pero a mí me han dado a las 2 de la mañana viendo series de Netflix, porque no había Dios que me durmiera. Estaba a mí alguna vez, pero yo he de decir que lo he llevado muy bien. Bueno, pues aplico ahí un poco lo que imparto, ¿no? He de decir que cuando antes del cambio de horario, pues he estado, pues bueno, pues con todo, pues es que al final es bastante matemático, ¿sabes? Hay una ciencia detrás de todo esto, lo que pasa es que hay que comprenderla. Pues yo muchas veces me duermo a las 10:30, 11, ahora con el cambio de horario ya no. ¿Por qué? Porque claro, a lo mejor antes sacaba pues a mis dos perritas más temprano y ahora cuando me di cuenta estoy volviendo a casa a las 10:30, bueno, a las 10, ¿vale? Entonces saco de 9 a 10 porque aquí yo sigo, actualmente estoy en País Vasco, o sea, es que voy para Sevilla y estoy también aquí, en San Sebastián. El horario, por ejemplo, con respecto a restricciones, es que la hostelería cierra a las 8 de la tarde y el toque de queda es a las 10. Por tanto, pues a las 10 estás en casa y es de día. Todavía no es de día, o sea, ya no. Pero ya acaba de anochecer. Claro. Entonces se nota mucho más. Pero si te quedas en una terraza, a lo mejor tomando algo aire libre, pues cumpliendo todas las restricciones, y a las 8 te están levantando y te parece que son las, pues, más temprano. Sí, bueno, nosotros hemos estado así hasta hace poquito, que cambiaron, sí, las restricciones. Sí, yo estaba allí con vosotros cuando cambiaron. Tú te vas llevando esas restricciones para donde vas, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? O sea, te fuiste de Sevilla para el País Vasco, aquí cambiaron las cosas, pero en el País Vasco tienen más o menos las mismas que había en Sevilla. Sí, aquí están, han permanecido un poco más estrictas, aunque antes era allí un poco más, pero bueno. Entonces, digamos que, oye, quería decir que hablamos antes, primero, que hay una cuestión que hablamos de salud y muchas veces pensamos que la genética lo hace todo, ¿vale? Pero cada vez más los últimos estudios nos cuentan que tiene más que ver la epigenética, ¿vale? Y la epigenética es que nuestros genes se modifican por nuestros hábitos, no solamente por el entorno, sino por nuestros hábitos, ¿vale? Que es lo que incluye también, se considera entorno. Pero a veces pensamos que es el clima donde vivimos o si vivo en un pueblo o una ciudad. Bueno, pues lo que hacemos nosotros es lo más importante, representa hasta un 40%. Y aquí voy a poner una analogía. A ver. Porque hay mucha gente que siempre dice, bueno, es que mira, fulanito de tal hacía, se cuidaba muchísimo y al final le pasó esto. Pues mira, ¿tú qué piensas, Irra? Imagínate que yo voy por... Bueno, es que la vida te pone en ese tipo de tesituras. A lo mejor, sí, una persona deportista, que no fuma, que todo es sano y tal, y desarrolla un cáncer. Bueno, pues puede pasar. No es lo habitual, sí, pero sí puede pasar. Efectivamente, estadísticamente es menor. Entonces se trata de lo que tú quieras hacer contigo. Porque mira, hablamos ahora de estar bien personalmente, de poder impulsar nuestra carrera profesional, bien porque queramos reconvertirnos o hacer un cambio, un giro profesional, o porque queramos cambiar de trabajo o seguir donde estamos más motivados, que la motivación está decayendo mucho. Pero también es importante que, oye, todos sabemos que la esperanza de vida aumenta, que queremos, vamos a ser mayores, y no vivimos pensando en todo eso. Pensamos cosas ser eternas. Y yo, desde luego, quiero vivir mucho, pero para vivir mucho lo que tengo que tener es movilidad y energía. Sí. Oye, nos quedan 3 minutitos, te lo digo. Vale, pues 3 minutillos. Bueno, sí, hacer la analogía del coche, pero os la dejo para otro día porque no está tiempo. Mira, regalito para nuestros oyentes, ¿vale? A ver. Bueno, pues el que quiera ver, porque siempre hablo por aquí, pero el que quiera ver algo para comprender un poco más, yo principalmente ofrezco un mentoring sobre hábitos de salud y gestión del estrés. Ese es mi servicio estrella, ¿vale? Que trabajo 3 meses con clientes uno a uno. Trabajamos online, pero estamos muy, muy cerquita. De hecho, es el feedback de mis clientes. Entonces, ¿qué hablábamos antes? Que hay mucha información y muchas veces no sabemos. Todos sabemos qué hay que hacer, qué está bien, qué está mal, qué nos sienta bien, qué nos sienta mal, aunque a veces ni eso, porque ya te digo, hay muchas cosas contradictorias sobre lo que sienta bien o no aplicables. Lo difícil es el cómo. Por eso yo siempre en todo recomendamos que vayan a un profesional en cada área. Por tanto, yo aquí recomiendo que si alguien quiere, no sabe cómo, lleva intentando mucho tiempo en su vida incorporar estos hábitos, mejorar su vida, mejorar su energía, mejorar su físico, encontrarse mejor e impulsar su vida, pues que acuda a un profesional. Uh-huh. Yo voy a hacer un regalito a nuestros oyentes, y es que aquel que quiera, yo suelo sacar un número de sesiones que ofrezco gratuitas a amigos, a gente que le interesa, porque es una parte de aportar a la sociedad, pues totalmente altruista. Ofrezco a los oyentes que quieran ponerse en contacto una sesión gratuita, ¿vale? Para que valoremos cómo se encuentran, qué pueden mejorar, un pequeño plan de acción para implementar nada más terminar la sesión adaptada a su estilo de vida, uh-huh. ¿Vale? Porque cada uno, hay quien tiene más tiempo, quien tiene menos, así que, oye, pues yo a nuestros oyentes les regalo una sesión totalmente gratuita, ¿vale? Que las sesiones las cobro a mis clientes, pagan 150 euros por una hora, así que es un pequeño regalito. Bueno, está muy bien. Y pueden encontrar esta ayuda bien contactándome a través de redes sociales, en Facebook, en Instagram o en LinkedIn, en Almudena Herrán, sin Z. A veces parece que tiene Z. Sí. Sin Z, Almudena Herrán, sin Z. Y también en la página web, que es almudenaherrán.com. Así que no sé si hemos llegado o no. Hemos llegado y al final. Hemos llegado al final. Así que nada, pues con este regalito nos despedimos entonces. Te Muchas gracias, tarde. Almudena. Besito. Hasta la semana Besito. Que viene. Adiós. Chao, chao. Nos vamos, pero te espero con más cositas mañana en la edición de miércoles de Helves en la Onda. Muchos besitos, disfruta del martes. Hasta mañana. Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Nadie tiene la razón de que exista el de los dos, me esperarás, aquí estaré, no sé. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré, suerte que te tengo al volver. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air, I'll put a flower in your hair. Todo tiene final feliz, desde que te conocí no hay más que las ganas de estar y volver a empezar. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que contigo creceré, suerte que te tenga.